las 12 y 33 minutos. Chapumanta pacha, niraj inti yuximusiaptin, niraj yang enikiman haskirisaptiki, chiri guairitas wankuska, bankuna kama cheamus pakasian, zichari, zichari. Sumas paringa hermanos y hermanas y maina ya caricos para que se enguiche maita ñapis watijmanta gankunawan kuska yañata que para grim picheremos para que sean y caiwaira simi renovación erta sumas paringa chumanispa napa y gurimos para que guiche tuku y niguichisma piscunata kuska charicamos para que se enguiche ñapis caiwaira simi renovación wan sumas paringa chumanispa gankunawan pis napa y gurimos para que guiche hermanos y Mena ya caricus para que se enguiche, yuyan igual ya caricus y es reguiche, hermanos y hermanas y sumach pagarin cachun tukui gankunapa. Maeta ñapis, no gapis igual, timan tagan kunawan, kuskanyata, chiargamos para que sean y que parimpi, kaiweira simi, renovación nerda. Ajina kasian. Hermanos, dime, ¿te acuerdan de que hay un país Cari, España, casi, anchear, gochimos para canay, para jancuna cama, maita, yupa y charis para cananchispa. Que causa Dios ninche tapis, ¿sí? Ajina, casi, hermanos y hermanas, y suma para incachunispa. Napairimos a guichar, tu cuy, jancunama, ñapis, niches, joaquín, conectar a camos, paña, que son guichar. Que redes sociales, nertapis, maita, que Facebook, nertapis, ñapis, ña, jancuna cama, chayarimos para allá, que sigo, hermanos y hermanas, y. Suma para incachun, tu cuy, chispa, maita, juran, y upachiguna seguna, chiarimos para que sean gankunapa, caipiña, caipiña, wakisraña y upachiguna seguna, gankuna cama, chiaro chimos para canaipa, hermanos y hermanas y suma faringa chun tuku y nigichispa. Finalmente, no mata chupa, llega una segunda, con una camaña, chargamos para acá, sean que parín, pica y weira, simi, renovación, esta suma parín, cacho, tuco y visión, ataña, piña, cusco, chargamos para acá, guicha, que hay Facebook, nacta, pis, hermanos y hermanas, y suma parín, cacho, nisma, napa, y gurimos para acá, guicha, maita, napa, iris, bacanche, familia Arellano, hermano Alfredo, chemanta, napa, iris, bacanche, familia Mamani, familia Calle, hermana Santos, ahí, mainaya, suma parín. Napa y Grisbeta Cancha, familia Reyes. No soy nada, sin ti no puedo. Mano Edilberto y Mainaya, Sumas Pagari, Walej Yachu. No sé qué haría sin ti, tú eres mi luz, mi salvador. No sé qué haría sin ti, guárdame, levántame. No sé qué haría sin ti, tú eres mi luz, mi salvador. No sé qué haría sin ti, guárdame, levántame. Suma pagarin, apagacho, hermana Santos, ahí mainaya, suma pagarin, pa' que Dios le bendiga en esa mensaje, tu taparro, chimosa cobanchají, na pa' iris pa' cancha, maita, pastor ninche, pa' que seguramente cusca, charigamos pa' casian, pastor Isidoro, suma pagarin, maita, familia pastoral, na pa' iris pa' cancha, pa' que una mampi, suma pagarin, cachunispa, kai guayra simi, renovación, necta, maita, kunanta, kai piyupa, chigunasa, kuna, kai supa, ni casian, chargo, chimos pa' canay, pa' cancha, una cama.